pero como lo veo disfrutando de un cómic de Batman, le recomendaría que escuche Universo Alternativo. Cine, cómics, entrevistas, literatura. How do you do, Mr. Catman? Close mouth man. I like to talk. Better and better. I distrust a close mouth man. I tell you right out, I'm a man who likes talking to a man who likes to talk. Well, will we talk about the Blackbird? You're the man for me. No beating about the bush. Right to the point. Let's talk about the Blackbird. De 20 a 21 a 30 por Uniradio 89.1 FM uniradio.edu.uy. Una vez más a lo que llamamos de hace 5 años y deseamos seguir llamando por 20 más este programa que tanto queremos, Universo Alternativo. Muy buenas tardes para todo el mundo. Igual va a ser duro vivir 20 años con el mismo nombre y todo. Ten en cuenta que nadie logra eso, ¿no? El copyright. Todo es mediante el copyright. Matt Groening. Matt Groening, sí. Un ejemplo. Matt Groening, por ejemplo. Star Wars y George Lucas. Star Wars. Tolkien. Eso lo vamos a dejar para el bloque 2, ¿no? Bloque 3. Estimados, nuevo programa de Universo Alternativo. Nicolás Rodrigo me acompaña. Juan Fareña me acompaña también. Y Jorge Valmeli les habla. Exactamente, sí. Y bueno, y hoy tenemos un programa que viene por tres puntos. Punto número 1, friquez local, ¿no? Sí. Continuará. Un evento del que nos va a estar hablando el gran Juan Pablo Fareña, nuestro corresponsal excelso. Sí, vamos a estar hablando del evento Continuará, el evento que se realizó el fin de semana pasado en el Palacio de Peñarol, un evento grande, magnánimo y sublime, el cual se realizó, como todos los años, en nuestra querida ciudad de Montevideo. Exacto. Excelente, sí. Por otra parte, quien les habla les va a traer un espacio sobre el cómic Gotham Central. Un cómic que bueno, si bien tiene al mundo de Batman y a Batman como su centro, no, pero bueno, es el objeto de estudio, llamémosle. El protagonista de Gary Oldman. Está tratado sobre. ¿Sabes una cosa que la Urgente Universo Alternativo entiende? Que una de nuestras deidades, podríamos decirlo en una iglesia, es Batman. Sí, es una de ellas. O Gary Oldman. Hace tiempo que nos alejamos un poco de Batman. Para darle un poco de descanso también, porque venimos atomizando. En primer momento era Batman Universo Alternativo. Claro, esta vez vamos a traer un cómic que se trata sobre eso, pero es un cómic que es más interesante porque, bueno, trata sobre personajes laterales de la serie y con una óptica muy distinta. Eso como segundo espacio. Y como tercero, bueno, veníamos pendiente. Dos semanas atrás de la noticia. Sí, dos semanas atrás de la noticia. Pero teníamos pendiente para hablar del tema en profundidad, ¿no? Disney compra Lucasfilms, ¿no? Sí, sí. O sea, la noticia salió el 30 de octubre, salió en todos lados. Nosotros tuvimos ese lapsus que no salimos y usamos programas grabados. Es verdad, porque tuvimos problemas, el 2 de noviembre fue feriado y el 9 que estuvieron los problemas técnicos aquí en la radio. Exactamente, el 2 de noviembre salió un programa grabado de Universo Alternativo, de los All Hits, y como dijo Juan Pablo, hubo problemas técnicos la siguiente semana. Por lo tanto, tenemos dos semanas de atraso referente a esta noticia que impactó. Sí, sin embargo, como dicen las viejas, ¿no? Lo malo viene con algo de bueno. Aprovechamos ese tiempo para estudiar un poco más el tema. Claro, agarramos tablas de economía, leímos el New York Post. Exactamente. Global Economy. Para traerles un tratamiento sobre la noticia que caracteriza Uniradio, ¿no? Universitario, profundo y analítico. Y Diego Varela, que nos acompaña hoy como operador, me hace señas diciendo, eso está bien, gurises, al fin lo lograron. Pero bueno, eso como el programa de hoy, estimados. Esperamos contar con ustedes durante todos los segmentos. Yo creo que sí. Vengan hacia nosotros, acérquense a este fueguito de friquismo. Y... Habrá interesantes premios para aquellos que se queden con nosotros hasta el final y comenten y llamen. ¿Cómo comentar y llamar? Bueno, comentar por el Facebook Universo Alternativo. También pueden hacerlo por Twitter, uni-alternativo. Sí, es arroba uni-alternativo. Exactamente. Ahora lo vamos a abrir. Twitter. Exactamente. Pueden visitar nuestro blog. Ya me iba a pasar por el otro. Uni-alternativo.blogspot.com. Exactamente, sí. Donde tenemos un extenso archivo con nuestros programas. Columnas. Todo. Es, si no me equivoco, uno de los blogs con más tráfico de Montevideo. Exactamente. Más de 7.000 seguidores. Y finalmente el teléfono de cabina 2623-4453. 2623-4453. Llamen, van a salir al aire. Si nos está escuchando Facundo, la hermana de Nico, puede llamar, puede hablar con nosotros. Van a pensar que el programa se ha arreglado. si nos está escuchando la señora esposa de Juan Pablo, también nunca se animó a llamarnos. Estamos esperando esa llamada hace tiempo. No va a llamar acá. El juicio lapidario, no va a llamar. Pero bueno, estimados, arranca un universo alternativo. Bueno, primer bloque de Universo Alternativo y arrancamos no con el continuará, sino con una noticia que como le llamarían en los medios estándar, último momento. Sí, último momento, en realidad la semana pasada la noticia. En realidad pues estamos desfasados un poco, pero bueno, esta es la noticia que le dedicamos al operador, que es, se confirma la nueva película de Mortal Kombat. Estaba esperando, Diego. Bien, me alegra mucho. El director de, en realidad, de lo que fueron la serie web, que es Lance Loan, bueno, junto con la producción de Warner Bros., después de ver el éxito que fue esa miniserie, autorizó en realidad un presupuesto, un budget, como para poder realizar la película. Igual el presupuesto es bastante pequeño, entre 40 y 50 millones. Que bueno, ya vamos con eso a deducir que no es una mega superproducción. Pero como si para la gente que siguió la serie esta web con capítulos de 5 minutos, bien cortitos, van a darse cuenta que no se precisa tener un buen presupuesto, o sea, un gran presupuesto para poder hacer una cosa espectacular. Realmente la serie es muy buena, muy superior a lo último que había salido Mortal Kombat. Y bueno, manteniendo el mismo director, yo al menos espero una muy buena peli. Igual siempre, las productoras escatiman presupuesto, ¿no? Cuanto más pueden ahorrarse y no es una mega producción, digamos. Si cada vez dicen, bueno, vamos a hacer una mega producción. Por eso. Está claro que tirar plata no soluciona las cosas siempre. No, obviamente, por supuesto. Es verdad. Está claro que no tener plata a veces también te juega en contra. Mirá, ¿no? Total Recall. Mirá Total Recall, la nueva, ¿no? No, la nueva, obviamente. Pero bueno, pasando un poco entonces. A ver, ¿qué vas acá? No, quería hacer un comentario acotando sobre esto. A ver, acotá. Me gustó el perfil de estos episodios por internet y de lo que supuestamente va a ser la película, porque es como un perfil más adulto de Mortal Kombat, ¿no? Que capaz que un poco lo que decía Juan con respecto al anterior trabajo era eso, ¿no? Las dos primeras películas son como muy infantiles. Son como para niños. No sé, la 1 daba lo que prometía, que era una película basada en una serie de juegos de pelea. ¿No? Sí, son como juegos. Estaba la piña en la ingle, por ejemplo, que yo la esperaba y la dieron, obviamente. Y tiene la mejor banda sonora de la faz de la Tierra. El tema de Mortal Kombat de la primera película. ¿Quién no cantó ese tema, no? ¿Quién no lo quiso tener de ringtone? Lo puedes poner en una rave tranquilamente con el Guetta de fondo. ¿Sabes lo que le falta a esta película? Lo que le va a faltar y que tiro plata sobre la mesa si sucede. Christopher Lambert, otra vez como Raiden. Ah, pero, o sea, va a ser Raiden, o sea, muerto, ¿no? Bueno, igual ya es un espectro, ¿no? Medio raro, pero... Sí, no, totalmente. Hola. Puede ser de Scorpion, ¿no? También. Podría. Igual me gustó la nueva versión, que aparte hay un tráiler ficticio que en realidad fue lo que es este casi el piloto de lo que iba a ser la nueva serie, con un Scorpion que en realidad era un asesino tipo de los Yakuza. Y la cara de Diego lo dice todo. Una Mortal Kombat Nolan, quería pulgar, pulgar, o sea, para abajo para el Scorpion Yakuza. No, igual en la serie van a ver un Scorpion demonio, ninja, calavera. Sí. Como debe ser. Está bueno. Igual el capítulo de Raiden con el tipo saliendo del manicomio, genial. A mí lo que ya me perdí de Raiden es cuántas veces murió, ¿no? O sea, es un dios. Raiden es un dios. ¿Sacás? Y Liu Kang también murió como 4 millones de veces. Ese no es un dios, pero es un grosso. Así pero es un grosso y que es mejor que ser dios todavía. ¿Te acordás la patadita de bicicleta? Sí, la famosa de apretar 5 segundos. Mejor que ser un dios es eso. Obviamente. Sí, el Fatality, el 360 con el... También, tenía todo, o sea, está. Tenía todo. Aparte era luchador para el torpe, ¿no? Para el que no sabía hacer muchos trucos, le tiraban a Liu Kang. Para los mangos como yo. Eran dos para adelante y dos para atrás. Igual hay que decir que Sub-Zero era el gran ayudante, el que no sabía jugar nada, ¿no? Porque una vez que descubrías cómo congelar gente, era la tuya, ¿no? Y Scorpion tenía un solo poder, que era el del gancho. Nadie usaba el teleport, no, la barrera. No. El teleport nadie lo usaba, es cierto. Todo el mundo usaba el gancho, dos para atrás y piña suave. Y Cyrex heredó, aparte del color, eso también, ¿no? Todo el mundo usaba la red. Sí. Era abuso de red. Abuso de red. No, como sí. El abuso de poder. Así como hay otros programas en Uniradio que hablan de los abusos de poder y demás, nosotros hablamos del abuso de la red de Cyrex. Era un cheat. Era un cheat. Pero bueno. Bueno, fuera de la mención de eso, vamos entonces a empezar a hablar del Continuará, el gran evento que hubo el fin de semana. Que estuvimos presentes, obviamente. Exacto, hablemos del Continuará. Nico, para la gente que no sabe qué es el Continuará, ¿cómo se lo describirías? ¿En una palabra? En una palabra, que en una palabra buena. Cósmico. Cósmico, bueno, ahora describilo un poco más bajo a tierra, no es un evento en el Palacio Peñarol. No esperen una Comic-Con. Pero un evento apacible. Digamos que es la Comic Con del Uruguayo. La Comic Con del Uruguayo. No existe la Comic Con del Uruguayo últimamente. Para mí lo que. Para mí. Yo te definiría que continuará. Es un evento que yo creo que está más enfocado a los juegos. Exactamente. Sí, que a la venta, a la compra y venta de la feria del Montevideo Comics. Exactamente. Si bien el Montevideo Comics es una especie de shopping al cual vos pagás por entrar. Pagás por entrar a comprar cosas. En este vos pagás para entrar a comprar cosas, pero también para ver dos o tres pavaditas sobre juegos que puede estar interesante. Por supuesto. No sé cómo definir entre medio de esto la Concomic, que no pude ir, pero... Pero bueno, el experto acá, Juan Fariña. El experto en eventos acá ¿qué es el Continuará exactamente? El Continuará en realidad nació como el evento diferente, marcaba la tendencia contraria a lo que era el Montevideo Comics. Era un evento mucho más lúdico, con menos charlas. Que se hacía a final de año. Este año justamente fue un año diferente. Se partió el Continuará en dos. Tuvimos uno a comienzos de año y uno que fue el del fin de semana pasado, el del 10 y el 11. Uh-huh. El primero se hizo en el Cine Plaza, este segundo se hizo en el Palacio Peñarol. La gente no estaba muy conforme con que se hiciera en el Palacio Peñarol por los antecedentes generados con el evento hace 2 años atrás. Cuando le robaron el material a la base de Star Trek, claro. Es más, ahí va, nosotros supimos tener un stand, Universo Alternativo. Tuvo stand. Tuvo stand, sí. ¿Verdad? Ahí aprendimos la dura lección que nos Yo como civil vi el stand de Universo Alternativo. Claro, indellado. Sin estar acá en el programa, vi el aire de lejos. Decí la verdad, estabas metiendo codo en la cantina con un vaso de vino dentro del evento. No mientas. Ojalá. No, fui en ejercicio académico además, ¿no? Fui para hacer una crónica periodística para la universidad, para la licenciatura en comunicación. Fruta. Pero bueno, no, rindió. Mirá que rindió ese Continuará. Pero bueno, entonces arrancó siendo un evento que era, digamos, el evento del margen, ¿no? El distinto. Igual, justamente una crítica capaz, que no sé si es una crítica positiva o negativa, porque capaz que ellos pueden decir que bueno, que por un tema de madurez, pero el evento dejó de ser lúdico, ya no tiene tantos juegos como tenía antes, pasó a tener muchas más charlas. El evento está proyectado más similar a lo que es el Montevideo Comics, por lo cual en realidad no tiene ese quiebre que lo hacía diferente. Uh-huh. El evento este año, capaz que lo hizo bastante diferente es que se le dio mucho más importancia a la premiación que ellos realizan al final del fin de semana. Uh-huh. Que son los premios Sheldon, que se realizaron el domingo, los cuales justamente... Bueno, después vamos a hablar un poquito del tema de los ganadores, pero en sí, eso. Capaz que a gusto personal, digo, bueno, está, perdió un poco la identidad, ganó en importancia, digo, el Continuará se hizo más grande el evento. El Palacio Peñarol estaba bastante lleno, buena cantidad de concurrencia. Administraron diferente, el escenario principal estaba administrado diferente a como lo habían hecho la anterior vez en el Palacio Peñarol, sí. ¿Te acordás? La división, como estaba dividido en realidad, aprovecharon mucho más el espacio. Pusieron stands en el centro, stands en la periferia y la mitad de lo que es el hall principal del Palacio Peñarol estaba orientado para que el público pudiera ver el escenario, un escenario mucho más grande que el de la vez pasada. Claro, me gustó más cómo quedó organizado este año, porque el año la anterior vez en el Palacio Peñarol había quedado como medio, yo qué sé, o había muy poco, quedaba como baches, me sale la palabra, como espacios vacíos entre los stands y el escenario, el espacio que ocupaba quedaba medio desalineado. Ahora quedó, como decíamos, bastante más aprovechado, que es interesante en sí. Eso hizo también de que tuviera como no solamente una mejor distribución, sino que también tuviera como más fácil para poder pasear y verlo durante todo el evento. Uh-huh. Algo que era necesario, ¿no? Digo, ya que la gracia de ir a un evento así es poder disfrutarlo y poder estar accesible en realidad a todo, ¿no? Digo, me quiero acercar a ver el escenario, quiero pasear por los stands y no quiero perderme nada. Exactamente, sí. De vuelta en el evento, como es organizado por Warwood City, tiene una gran importancia de cartas Magic, donde se volvió a jugar un campeonato. Habían mesas de rol. Dicen que se vendió Trading Card Game, se vendió lo loco. Y yo. Sí, igual los únicos juegos que se podían jugar eran juegos de rol y Magic. No, la verdad, no, pero el stand de Wargood, cuando mencionaste Magic me acordé de Trading Card Game. Sí. Se vendió Yugi, Pokémon Trading Card y. Sí, igual que está bastante por separado todo esto. Pokémon, que ahora hay una movida bastante grande, no se movió porque no se mueve atrás de Wargood City, entonces el evento mucha cabida no le da. Y a lo otro que se está promocionando mucho acá son los juegos de cartas y juegos de mesa alternativos. Sí, Munchkin. Munchkin, juegos de tablero y todo eso. No hubo en el evento. No hubo realmente. Habían locales que vendían, pero no había nada para jugar ni verlos. Que en mesa hubo solamente rol y Magic. Tomamos todo. Rol y Magic, eso mismo. Que el rol iba desde D&D, Pathfinder, hasta. No sé, otra variedad de juegos, no sé si Vampiro la Mascarada. La parte de rol más o menos, de Quinta, Pathfinder, todo lo que es medio medieval por un lado, Llamada de Tulu, Llamada de Tulu. Ragnarok, digo, van. Había para lo que todos les gustó. Sí, era variado y bueno, se hizo la jornada los dos días. Lo que sí, bueno, destacar la gran variedad de cosplay que hubo, la gran calidad de cosplay que hubo también. También hubo un quiebre, mucho cosplay relacionado a videojuegos. La frutilla, obviamente, el premio o el boom fue el LOL, el League of Legends. Sí, un juego que está siendo acoplado con mucha gente. Casi te diría que a golpe de vista, casi 30 cosplay de League of Legends. Es más, en un team que hubo de disfraz. Tenía el team 12 miembros con 12 cosplays diferentes relacionados a 12 personajes diferentes. Lo cual te diría que es uno de los teams en escena más grandes que vi. Y la calidad de los cosplays era bastante buena. Muy interesante. Es más, eso en realidad también es una capaz que algo distintivo y algo raro. Porque por ejemplo en Montevideo Comics este año no hubo mucho concurso de cosplay. Y el Continuará en cierto sentido tuvo muchísimo. Que es bastante raro y bastante interesante. Aparte también se estuvo promocionando que las presentadoras del concurso de cosplay son las dos muchachas que van a estar compitiendo en la final internacional de Anime LA en Latinoamérica. Y bueno. Llevarse $1,000 de premio, ¿qué te parece? Sí, creo que eso sí ganan nada más. Ahí va, si no me equivoco son del Diablo 3, los cosplay, ¿no? Sí, Sorcerer y el Demon Hunter, ahí va. Sí. Y bueno, capaz que con suerte las agarraremos para entrevistarlas a ver cómo les fue a la vuelta. No me parece mala idea. Se puede ya a ver. Ya la tiramos al tintero. También ya empezando un poquito a hablar de los premios Sheldon. El premio Sheldon, a través de la página web del Continuará, lo que se realiza es una votación en público. que... ¿Se levanta la mano? ¿Eh? ¿Hace una votación en público? ¿Se levanta la mano? No, lo que estamos hablando es que no vota el jurado, sino que vota el público visitando la página web y dando un... Ok, me gusta, voto. Por la web. Por la web. Y bueno, como les decía, los premios Sheldon, que son los premios que destinados en realidad a todo lo que es el mundo friki. Sí, mejor cosplayer masculino, mejor cosplayer femenino, creo que son... Me estoy acordando de las categorías del año pasado, sinceramente las de este año no sé si había alguna nueva. Mejor sitio web referente al friquismo, que creo que se lo llevó Multiversero, si no me equivoco. El mejor sitio. Sí, friki. Lo ganó Multiverseros este año. Después, por ejemplo, mejor radio con streaming online, lo ganó Perdidos en Letter. En realidad habían tres categorías nada más. Estaba Perdidos en Letter, Nerdología y Radio Level Up. Ajá. Creo que Radio Level Up, perdón que a los muchachos de Radio Level Up, pero no sé si sigue saliendo. Yo he hablado con uno y decían que estaban tratando de sacarla, que querían reclutarlo, un par de cosas. No he visto actualizaciones últimamente en el estado. Ahora justo tenemos una reescucha que dice que nos está escuchando desde México. Qué bueno eso. Excelente. Qué sano, llegamos a México, eso me alegra. ¿Cómo se llama esta radio escucha? ¿Eh? ¿Cómo se llama esta radio escucha? Te complicaste, Juan Pablo. Arles Salazar Briano. Mirá, excelente. Bueno, que dice que nos conoce a través de Jorge, el señor que acaba de preguntar cómo se llama la radio escucha. Es una escucha de Ruido Blanco, obviamente, una gran escucha de Ruido Blanco. Otro programa de Rosenio Radio. Sí, sí, uno de los que lucra Jorge. Y dice que radio. No entiende de lo que estamos hablando, así que vamos a hacer un pequeño resumen, un poquito. Estamos hablando de la última convención de cómics, ciencia ficción y anime que hubo acá en Montevideo, que fue el fin de semana pasado. Llamada Continuará. Apocalipsis. Justamente lo que estamos haciendo es una críticas positivas y negativas y en realidad y comparándola con las que fueron las veces anteriores que se realizó el evento. Exactamente. Como le decía, se le da mucho más importancia a lo que es el concurso final de cosplay, le da mucho más importancia a lo que es los premios Sheldon, un premio Sheldon nuevo creado que fue contribución al mundo friki, que se lo dieron al team que fue a jugar el campeonato de Magic en representación de Uruguay. Contribución al mundo friki, ese premio me gustó. Lo ganó justamente, como decía, o se lo dieron, porque es honorífico, creo que no se vota, al team de Magic, que jugó el Mundial de Magic en Estados Unidos, en representación de Uruguay. Los muchachos creo que salieron entre los 20 primeros de todo el mundo, o sea que está bastante bueno. Y tienen aparte, obtuvieron una mención en el Mundial. No recuerdo a qué es la mención, pero es más, fueron con la medalla de Magic y todo. Dicen, bueno, te voy a contar un poco la experiencia, que estuvo muy bueno, que les encantó. Y bueno, todos eran nuestros representantes en el mundillo de Magic. ¿Y qué te parece? ¿Quedaron entre los 20 mejores? Digo, no está nada mal. No está nada mal. Bueno, yo capaz que si entro a detallar un poco... Los premios Sheldon fueron presentados por el señor Christian Fond, si no me equivoco. Fueron presentados por el señor Christian Fond, el cual animó el evento bastante bien. No ha tenido, por ejemplo, los encontronazos que tuvo, por ejemplo, en el... ¿Eh? Sí, dale, te estaba escuchando. Estoy tratando de hacer memoria quién fue el que tuvo los encontronazos. Montevideo Comics, sí. Juan, no me acuerdo el apellido, el que hace stand-up. Nebulosa. Si alguien sabe el nombre del el Juan que dice que Juan Pablo que hace stand-up. No importa, yo lo voy a buscar y lo voy a reivindicar a la persona después. Bueno, porque se merece ser reivindicado porque tuvo una excelente presentación en el siguiente Montevideo Comics. Yo me acuerdo de ese tipo. Jorge se acuerda. Ya sé que no conozco el apellido, pero sé que lo odiaron por el stand-up que hizo. Tuvo como una crítica rara y al evento siguiente la rompió. Yo voy a decir, la rompió. Me encantó el stand-up que hizo. Claro. Pero bueno, él... Dijo, no quiero ver antorchas. Christian Fond de primera encaró con un perfil más bajo. Muy, muy bien. Y presentó los premios Sheldon y presentó lo que fue el final y el cierre del concurso de cosplay. Uh-huh. Y bien, yo diría, capaz que no... no sé si soy malo por decirlo, pero o sea, no tiene ni nada extraordinario que haya pasado bueno, ni nada extraordinario que haya pasado malo el evento. En crítica sigo pensando de que el Palacio Peñarol no va para hacer una convención del estilo, porque no, totalmente de acuerdo. O capaz se sigue distribuyendo mal los el stands. Espacio, sí. La verdad que a mí no me gusta que los stands queden en el medio de del patio, porque me parece que le resta vista al evento. Y otra cosa también que para tratar de ambientar pusieron como el Palacio Peñarol a media luz. Lo que hacía que estuviera bastante oscuro y no le aportaba nada. Sí, sí, no. Después, en cuanto a la parte de presentación y proyecciones y eso, bueno, se proyectaron primeros episodios de diferentes series como para introducir a la gente al mundo. Diferentes series de anime, los primeros capítulos de Walking Dead. La nueva temporada. Sí. Ahí va. Nada del otro mundo, me parece que no es nada extraordinario, nada que no se pueda conseguir. Pasa que claro, con la internet de hoy en día. Es verdad, antes era novedoso. Las proyecciones eran algo siempre novedoso. No, pero igual, para mí siempre se puede buscar algo raro y no algo populoso. Y continuará pasado, por ejemplo, en julio, en las proyecciones estaba la película de Berserk, la primera película de las nuevas. Eso estuvo muy bueno, yo la vi, estuvo muy bueno. Cosplay a mencionar, que me llamó mucho la atención, Leon the Professional, fue como el cosplay diferente, porque hace tiempo que no vi un cosplay de una película. Ah, mirá, cosplay de película, sí, hace rato no... Así que... Ay, sí, como siempre, algún personaje de Naruto siempre había. Obviamente. Con la túnica de Akatsuki, esa túnica maldita nunca la usa. Obviamente a partir de la película ya tenemos Banes y tenemos Batmans y tenemos diferentes. No pueden faltar los cosplays de Death Note. Digo, capaz que está bueno informarles a la gente que Death Note es una serie que terminó hace más de 4 años. Pobre, en serio. Dejen de hacerlos. Death Note ya está, dejémosla en el cajón, por favor, damas y caballeros. Bueno, cosplay de Pokémon, personificados. Nunca faltan, además Pokémon sigue saliendo. Que... Como decíamos, hay como una nueva moda, como que le está tomando cierto protagonismo lo que es la serie nueva, el juego de cartas que está viniendo para acá. O sea que está bueno, está interesante. Pero bueno, yo creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Podemos dejar por acá, sí. Creo que eso ha sido una crónica sencilla, resumida. Pero más que nada, verás. Que era lo que el pueblo esperaba. El pueblo quería esto. Te continuará. Exactamente, estimados. Y que... terminó la temporada de eventos de este año. Sí. Sí. Salvo que haya un Punta Anime ahora en diciembre, no sé. Punta Anime va a ser, si no me equivoco, en febrero. Bueno, pero por eso, ahora tenemos en marzo lo que va a ser la Concomic. ¿Te acordás que habían dicho los mexicanos que volían? Ahí va. Enero, febrero, pero claro, marzo. O sea, yo lo que me refiero a 2012, no hay más nada. En abril no me acuerdo qué hay. Y en mayo tenemos el Montevideo Comics. Sí, sí, o sea, van a venir ahora comienzo año y vienen todos los eventos juntos. Pero bueno, yo creo que. No sé qué les parece a ustedes, ir un poco de música y... Sí, escuchamos un poco más de música y continúa el universo alternativo. Exactamente. We'll be right back. Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Dicen que soy soldado, pero no matriculado. Buenas, para todos los amigos de Uniradio, los invito a escuchar Lo que no sé. Mi último disco, soy Alessandro Podestá. El disco lo pueden descargar de fildeagua.net, feldeagua.net. Bueno, el que quiera lo escucha y lo comparte también, porque es para compartir. Saludos para todos. Toma que toma, toma, mulata, tú que le dabas se va la lata. Toma que toma, toma, paiteña, tú que le dabas se va la leña. Ruido Blanco. Ruido Blanco. Miércoles de 22 a 24 horas por Uniradio. Ruido Blanco. 89.1 FM. Uniradio.edu.uy. Escuchá el informativo de Democracy Now! De miércoles a domingo a las 14.30 horas. Por Uniradio 89.1 FM. La radio de la universidad. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Mientras tanto, en Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Universo. Universo Alternativo. Pero de vuelta. Universo Alternativo. The fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Bueno, segundo bloque de WA y vamos a hablar un poco de Gotham Central. Un cómic que promocionamos en el arranque del programa como un cómic que tenía a Batman y su universo. La deidad de Batman está. Exactamente, presente. Pero no lo tenía como. Digamos, como centro. O sea, pasa en Ciudad Gótica, pero el protagonista no es Batman. Exactamente, estamos escuchando una versión de Way Down in a Hole, el tema de Tom Waits, hecha por los Blind Boys of Alabama. Para la serie de televisión The Wire. Una serie que bueno, tal vez para los que no conozcan, es un policial bastante conocido. ¿Es de HBO? Sí, es de HBO. Sus adeptos la llaman la mejor serie que se hizo alguna vez, ¿no? Y no tiene detractores, así que anda llevando. No, realmente es muy buena. Es un policial que básicamente, digamos, tiene unas 5 temporadas. Cada una se trata sobre, digamos, una porción distinta de la ciudad de Baltimore. Todas tienen que ver con el crimen en general y con una serie de detectives, ¿no? De personajes principales. Pero los personajes rotan bastante y digamos, se trata de manera bastante seria el tema de la corrupción en la ciudad, ¿no? La primera temporada explora más bien el tema de las drogas y el tráfico de drogas. La segunda, los puertos y la aduana de Baltimore. La tercera más bien trata sobre el cuerpo de policía. La cuarta vuelve a tratar un poco sobre el tema de las drogas y también de la educación. Y finalmente la quinta trata sobre los medios de comunicación, ¿no? Todo esto para decir que bueno, que esta serie está bastante emparentada a Gotham Central en el estilo en general del cómic. El cómic es, lo pusieron por acá en Wikipedia, según estoy mirando ahora, Police Procedural Comic Book. Que bueno, un Police Procedural es como le llaman a las series que se tratan sobre, digamos, procedimiento policial. Si quisiéramos pasarlo a un español bastante crudo. La idea es mostrarte cómo unos detectives hacen sus investigaciones, ¿no? Es como Policía de Nueva York, la serie, pero con el Policía de Gotham, decilo así. No, ¿por qué no? Porque justamente hay que decir que es más The Wire. Justamente, está mucho más emparentada con The Wire, ¿no? De hecho, está mucho más emparentada en The Wire porque ambas como que buscan bastante realismo en cómo retratar a los detectives. Está bueno eso en el sentido de que para buscar realismo sacan un poco a la figura de Batman de lado. O sea, es como también mítica, pero no está ahí. ¿Cuál es el tema? El tema es que, digamos, hay un estereotipo que uno tiene de hay dos estereotipos de detectives en la televisión, me parece a mí, ¿no? Y en el imaginario popular, ¿no? En el imaginario popular, en realidad, vamos a sumar uno más. Los dos principales son, por un lado, el policía bueno, ¿no? El tipo que cuando llega a la escena del crimen ve la silueta marcada con tiza blanca, o ve el cuerpo y dice qué lástima o qué horrible ella era tan joven, maldita sea, ¿no? El que yo le diría el típico detective que llega tarde. Exactamente, ya está el crimen. Claro, no. Ya está el fiambre, que en realidad es una visión como recontra infantil de un tipo que labura de eso. O sea, yo te puedo entender que digamos, la primera vez le pasa eso, la segunda vez le pasa eso. Capaz que hasta el primer año le pasa eso. Pero puede estar 10 años trabajando eso. No creo que la primera reacción que tengas al ver un cuerpo sea, pa, qué horrible, era tan joven. Tenía tanta ¿no? vida por delante. Claro, no es. Vas a convertirse en un trabajo, vas a convertirse en parte de uno, ¿no? Ese es un primer estereotipo que hay, ¿no? Ese policía como recontra optimista. El segundo es el policía genio, ¿no? Como por ejemplo podemos ver en series como The Mentalist. O en CSI, ¿no? El tipo que al llegar a una escena del crimen se convierte en una especie de máquina, ¿no? Que es capaz de, por algunos cálculos que obviamente te van a llevar todo el programa a entender cuáles fueron, logra resolver el crimen, ¿no? En ese sentido también tiene algo de Sherlock Holmes, ¿no? El tipo que está a un nivel intelectual tan superior que, bueno, que la idea del cuento o la idea de, no, bueno, de la narrativa. ¿Necesitas acordar la nueva serie de Sherlock Holmes que es Elemental? Uh-huh. Elementary. ¿Elementary? Sí, Elementary, sí. Que trabaja pésima. Lucy Liu, que es Watson. Pésima. Ni Lucy Liu puede salvar la serie. Lucy Liu haciendo de un Watson mujer moderno. Ya está, señor. No es mala la idea. Flip the table, así. Perdona, no es mala la idea. Acordate, Watson siempre fue tan, en cierto sentido, como el brazo duro. Y una muchacha asiática que le pueden encajar con que tenga un perfil, no sé, artes marciales o lo que sea. ¿Querés Sherlock actual? Mirá Sherlock de la BBC. Tomá. Mira el señor Steven Moffat atrás. Tampoco me gusta un Sherlock Holmes tan pendejo. Bueno, en términos de edad, si querés lo podemos discutir, pero está buena. Sí. Igual está muy buena la comparación que estaba haciendo Jorge, yo lo recontra interrumpí. Y no, simplemente no agregaría una acotación que también es como que rompe con lo clásico de la policía en las series de superhéroes. En donde uno dice, pero la policía está pintada, están recontra pintados. Y esto le da un no, mirá que no están pintados, hacen estas cosas. Claro, el tercer estereotipo de los detectives en general es el del lobo solitario, ¿no? El tipo que está en contra de todo el sistema, Fuck the system. Exactamente, que odia la burocracia, que. Este es un estereotipo incluso más tirado al policial negro, ¿no? De los años, de los primeros años del siglo. Gabardín y yo. Claro, la década de los 30, ¿no? El cine negro. Y bueno. Un detective noir. Claro, y que ahí en realidad. O sea, ese primer estereotipo en realidad justamente buscaba la realidad. Buscaba mostrar cómo en realidad la burocracia de la policía en general y del gobierno impedía que se resolvieran muchos crímenes. Y que muchas veces el detective verdadero era el que, bueno, iba contra el sistema. y hacía su trabajo a pesar de todo eso. Pero bueno, con el tiempo obviamente eso se convirtió en un cliché, ¿no? Llegó un momento en que vos, o sea, te cuesta creer que un tipo está, o sea, está, no, este tipo no puede sobrevivir porque lo echan enseguida, ¿no? Que eso fue parodiado, ¿se acuerdan? En la película de Arnold Schwarzenegger, El último héroe de acción. Sí, que era el tipo que el jefe, claro, en la película de acción, el jefe siempre negro, ¿no? Le grita, no puede ser que estés destrozando toda la ciudad, 11 millones en destrozos en el centro, ¿no? El tipo que al gritarle estrella, o sea... Le rompía los vidrios. Rompía los vidrios. O sea, ese es el estereotipo, ¿no? El Maverick, ¿no? El wildcard. El tipo que nadie entiende nada. Bueno, esos son como los tres, los tres más conocidos. Esta serie, Gotham Central, está escrita por... Ed Brubaker y Greg Rucka, dos tipos que trabajaron mucho en cómics en DC y en muchos otros lados. Tienen un repertorio grande atrás de ellos. Tienen un gran repertorio, ambos ganaron varios premios. Vienen no de trabajar solo en el género de superhéroes. Brubaker trabajó también en digamos, cómics que son por el lado más bien místico de DC, por ejemplo, tipo Sandman Presents, Book of Magic, etc. Y bueno, y también tiene por un lado el arte, ¿no?, de Michael Lark, que es un tipo que también trabajó más bien en la parte justamente esta mística que les comentaba antes, ¿no? De tipo gente como con Neil Gaiman, ese tipo de cosas. Ah, sí. Tiene también atrás muchas cosas. Claro. Y bueno, son todos veteranos del cómic y, bueno, nace este cómic de la idea de Brubaker y de Rucka de hacer justamente un cómic sobre estos personajes, ¿no? Sobre el departamento de policía de Gotham, justamente con la premisa que comentaba Juan Pablo, ¿no? ¿Qué pasa con la policía? ¿Están blindados? Claro, Batman siempre soluciona todo. Y ese es un tema que se trata sobre todo el cómic, ¿no? El cómic, de hecho, arranca muy bien. Tiene si éramos con la metáfora de la serie, ¿no? Tiene un muy buen primer episodio, ¿no? La serie arranca con un personaje principal, que es el detective Marcus Driver, ¿no? Que está haciendo un seguimiento de rutina, ¿no? De un crimen, está buscando pistas, va a entrevistar a alguien junto con su compañero. Abren la puerta y se encuentran que en la habitación donde supuestamente iba a estar el testigo está Mr. Freeze, ¿no? El señor frío. Un tipo que al ver que aparecen dos policías, lo primero que se le ocurre es congelar al compañero de Marcus Driver, asesinándolo en el momento. Y cuando Marcus Driver va a defenderse, le congela las manos y decide dejarlo con vida. Porque el señor Frío tiene como esa cuestión del tipo insensible, ¿no? Y él cree que va a causar más dolor justamente a este tipo dejándolo vivir. Efectivamente, la agonía del frío. Efectivamente, tiene éxito. Desaparece y ahí arrancan a investigar ya no lo que estaban haciendo originalmente, sino bueno, el asesinato de este otro policía, ¿no? Marcus Driver justamente se perfila como este detective inicial, ¿no? Es un tipo obviamente amargado. Durante el resto de la serie la muerte de su compañero le va a pesar mucho y le van a pesar por un montón de cosas. Por ejemplo, eventualmente van a capturar a Mr. Freeze y Marcus Driver, más o menos como un año después de esos sucesos iniciales, va a tener que aparecer como testigo en el juicio del señor Freeze. Y ahí, o sea, se demuestra justamente lo que decía Juan Pablo, ¿no? La frustración que puede vivir la gente normal en ese mundo. El tipo en un momento le preguntan si le parecía que el señor Freeze era dueño de sus capacidades al momento que actuó contra el policía. El policía dice, bueno, ¿qué significa eso? No entiendo. Y dice, bueno, si justamente le pareció que era racional. Y el tipo, o sea, da un monólogo muy bueno que... Una cosa que se trasluce en toda esta serie es que está muy bien escrita, ¿no? Muchas veces es difícil ver qué tan buen escritor es alguien que escribe guiones o cómics, justamente porque no tiene toda la parte de la descripción y demás. A mí me parece que una buena forma de medirlo es en la calidad del diálogo, que no es un diálogo excesivamente explicativo y que justamente sea creíble. Que vos, sea bien articulado y no sea un monólogo. Que vos le leas las palabras al personaje y te des cuenta que no es el escritor que está queriendo enseñarte algo. No, que es lo que diría el verdadero personaje. Y el personaje, o sea, larga un monólogo bastante corto donde el tipo dice, o sea, no entiendo lo que me preguntan. Si me preguntan si es racional que un tipo ande con un traje para mantenerse congelado y que tenga un arma de rayos que congele gente, no es racional. Y tampoco es racional que entres y que el tipo, o sea, lo primero que se le ocurre es matar a alguien. Pero eso no importa, no importa si es racional o si no es racional, porque el tipo es un freak, el tipo es un tipo que anda con un traje de congelamiento y ustedes lo van a dejar libre, no importa lo que pase, lo van a mandar a un manicomio, va a pasar un tiempo, el tipo se va a escapar y va a matar a otro policía. Y vamos a seguir con la misma rueda. El tipo dice, si este tipo no estuviera en un traje este raro y no tuviera poderes, por matar a un policial le mataría a la silla eléctrica. Y el tipo, o sea, realmente está frustrado. Y es natural. Vamos a ver durante toda la serie que todo el departamento de policía tiene eso, ¿no? En ese primer capítulo que hay, digamos, en esos primeros dos tomos del cómic, te muestran cómo funciona más o menos el sistema de los detectives. Tiene una pizarra grande, que esto es bastante parecido a The Wire, ¿no? Tiene una pizarra grande con los nombres de distintos detectives y le van escribiendo abajo en rojo, los nombres de los casos que tienen, ¿no? En rojo están los casos que tienen para resolver y en negro pasan a estar los casos que resolvieron, ¿no? Y una cosa que le comenta un detective a otro en el departamento es, el jefe antes, una cosa que hacía era tener una parte del pizarrón dedicada a Batman. Cuando nosotros no podíamos resolver un crimen, él lo pasaba para la parte donde estaba Batman como una especie de chiste, ¿no? Como para... el tipo le dice, ¿cómo es esto? Como para motivarnos, para mostrarnos que si nosotros no íbamos a resolver el tema, alguien más iba a hacerlo, ¿no? Y claro, eso, o sea, te produce frustración. Te produce frustración ver que estás haciendo un trabajo que realmente no sirve para nada. Claro, sí. La serie... Estamos hablando de Gordon, por supuesto, ¿no? No. Gordon, la serie transcurre en un momento de la continuidad de los cómics de Batman, en donde no hay uno de los personajes más reconocibles. El comisionado Gordon no es más comisionado. Sí. Y el sargento Harvey Bullock, que tal vez sea uno de los que más se han reconocido, el gordito come pizza, por un caso de corrupción no se encuentra más como policía. El comisionado que hay ahora es un tipo que es el comisionado Atkins, que es un tipo bastante seco que quiere hacer una carrera política y que realmente no es muy amigo de Batman ni de nada relacionado. Al revés, el tipo cree que no hay nada más demoralizante para su policía que tener una batiseñal. Y un cruzado con capa sobre los techos. Exactamente. Hay un encuentro bastante interesante entre Batman y este comisionado, donde como que intercambian sus distintas visiones de las cosas, ¿no? En ese encuentro se ven como las dos posturas institucionales, ¿no? Por un lado está la gente que le parece que Batman hace bien las cosas y que ayuda. Y por otro lado está la gente que piensa que Batman es como una droga que la ciudad toma. Y que por eso justamente no cambia. O sea, la ciudad sigue estando mal porque no es capaz de enfrentar las consecuencias de sus acciones, ¿no? Que eso es un tema que explora bastante el cómic, ¿no? Cómo para avanzar uno tiene que enfrentarse a sus propios errores, sufrirlos y trascenderlos. Y justamente este comisionado, la postura que tiene es que no, que Batman en realidad es como una especie de red, ¿no? La ciudad nunca va a cambiar porque cada vez que está a punto de caer, está esa red que la mantiene justo con la vida necesaria para continuar, pero no para mejorar. La serie tiene varios arcos conocidos y hay que decir que tiene, por un lado, un éxito crítico gigantesco. Todo el mundo dentro de la crítica de los cómics y de la literatura en general... realmente le ha dado para adelante a la serie, pero fue un fracaso de ventas, ¿no? Claro, porque obviamente la meta es una serie que muestra a Batman en planos secundarios y es verdad, el fanático de Batman quiere ver a Batman. Exacto, y también tiene. Ah, pero también tenés que tener esa mente abierta de este spin-off que te muestran, como decíamos hoy, cómo funciona la policía de Gotham, pero es obvio. También, claro, también es una serie que tiene como temas bastante más maduros y justamente se perdió todo ese público adolescente e infantil, ¿no? Eso muchas veces, o sea, no nos engañemos, si bien es cierto que la gente que tiene plata es la gente grande y puede comprar los cómics, sí, también hay un factor... también obvio de los niños también. Exactamente, es un mercado muy grande dentro del mundo del cómic, ese sigue siéndolo. Y también recordemos que muchas veces está el caso del padre que va a comprar algo al hijo. ¿Y qué busca? Bueno, busca un cómic justamente que esté hecho para eso. Hay varios arcos argumentales que están muy buenos de Gotham Central y merecen especial atención. Media Vida es uno de ellos. Half-Life incluso fue el que ganó un premio Eisner, ¿no? Por la mejor serie. Un señor premio que se trata de lo siguiente. René Montoya... Uno de los personajes principales de Gotham Central. También personaje que se conoce dentro del mundo de Batman. una detective, digamos, de extracción latina. Sí, es la latina media alternativa que figura dentro del equipo de Gordon normalmente. Exactamente. Esa latina es más, alternativa. La película aparece. Aparece una tal Ramírez. Sí, aparece una tal Ramírez. Que vendría a ser Montoya. Que vendría a ser una cosa así, sí. Half-Life se trata sobre la vida de René Montoya. Y bueno, cómo alguien misterioso la saca del closet a la fuerza, básicamente. Un día, en el trabajo de René Montoya. Sus compañeros detectives empiezan a recibir sobres con fotografías de René Montoya besando a una mujer, ¿no?, enfrente de una discoteca o un restaurante, no se sabe muy bien. La Lala. La. Y alguien de esas fotos recibidas la pegó en el pizarrón y todo. Se pudre todo. La vida de la mujer se ve cambiada drásticamente. Se cambia drásticamente por varias cosas. Primero porque justamente estaba dentro del closet, ¿no? Sí, sí. Y con todo lo que eso significa. Por ejemplo, la familia fuertemente católica no quiere saber nada más con ella. Las fotos también llegan a la familia y queda todo por ahí. Y es un tratamiento bastante maduro. Por ejemplo, te enterás que en realidad el hermano sabía de todo el tema y se había hecho el boludo por mucho tiempo. Y si bien como que era el compinche de René, cuando pasa todo esto, va a visitarla para decirle que lo que tiene que hacer es cambiar. No, que él se había hecho el boludo, todo lo necesario, pero bueno, que ahora los padres sabían de que ya tenía que decidir. Ella dice, bueno, pero no se puede decidir nada porque yo soy así. Y el tipo le dice, vos elegís ser así, podrías elegir ser otra cosa que le vendría bien a todo el mundo. Y es un conflicto bastante maduro, está muy bien planteado. Y la beta superheroica se da cuando nos enteramos de quién es la persona que decidió sacar del closet a René Montoya. Que tiene una doble vida. El título del cómic. Claro, el título del cómic es una pista, Media Vida. El título de Media Vida alude a dos caras. Harvey Dent. Dos caras es un tipo, uno de los villanos más conocidos del cómic. Es un tipo que es un personaje bastante complejo. Lo han agarrado distintos autores de distintas formas. Y igual en distintos medios. Por ejemplo, estoy pensando como en las películas, por ejemplo, digamos, Joel Schumacher lo agarró más bien como un personaje como medio histriónico, ¿no? Recontra exagerado. Como con un lado muy bestial. El de Tommy Lee Jones, decís vos. Claro. Y por otro lado, Nolan le buscó el lado, no, justamente de la persona totalmente dividida. Igual no, sí, me gustó el diseño. Dentro de todo lo que es Nolan, no me gustó el diseño de dos caras. Me pareció que no era necesario un 3D exagerado. Realismo y una... busca Nolan. ¿Eh? Realismo busca Nolan siempre. Es, no, justamente, ese es el problema. Que en un concepto realista es que un personaje completamente real. O sea, vos pensás que si la cara esa 3D que le quisieron agregar, si realmente fuera así, el ojo ese no vería. Acá, nosotros acabamos de subir una foto al muro de Universo Alternativo. Me gusta el diseño de Two-Face que usaron en Gotham Central, ¿no? Ese de la cara verde, por decirlo así. Bueno, justamente Michael Dark es un tipo que tiene un estilo de dibujo que pega muy bien con el estilo de la serie. La serie, como decimos, es un policial. El estilo del tipo es un estilo de trazos marcados. De cuerpos humanos bastante realistas, hecho bien, pero no realistas en el sentido exagerado superhéroe, donde se ve cada músculo, ¿no? Claro. Es un tipo justamente que dibuja a la gente normal y no super gente. Normal y no super gente, y con trazos bastante realistas. Batman, incluso cuando aparece, aparece dibujado también de forma bastante realista, ¿no? Aparece como un tipo, sí, grande, sí, como medio muscular, pero no es un tipo que tiene los músculos marcados, ni batitetilla, ni batito bull. O sea, no, es un tipo normal. Pero bueno, como les decía, Dos Caras está detrás de esto. El tipo está enamorado de René Montoya de hace tiempo. Cosa que los escritores tomaron de otro arco argumental de otra serie, ¿no? Cosa que van a hacer más seguido, ¿no? Esos famosos cambios que hace el mundo de DC Comics, que afectan a todos los cómics y demás, los tipos se las ingenian para meterlos bastante bien. Y también se las ingenian para agarrar elementos de otros cómics. Bueno, digamos, ese interés de Dos Caras por René Montoya lo agarran, y justamente el tipo, en un como un rapto de manía total, está convencido de que una vez que haga eso y que le arruine la vida a René Montoya, ella no va a tener otra opción que irse con él. Le dice, pero vos me sacaste del closet, vos sabés que yo soy lesbiana. Y el tipo le dice, sí, pero no me importa, así nomás. Y en realidad está muy interesante el cómic. Está muy interesante ese arco y, como les digo, tiene un tratamiento bastante ingenioso y, como les digo, maduro. El tema justamente es que capaz que carece, digamos, de la acción que uno esperaría de un cómic, ¿no? Tiene la acción de un policial. Tiene esos momentos en que vos te das cuenta qué es lo que está pasando y te das cuenta que los detectives tienen que actuar enseguida o se va a pudrir todo. Pero no tiene, claro, no tiene la, no la, tiene, la mega acción que puede llegar a tener si está Batman. No tiene combates. Ahí va. Exactamente, sí. Después hay un arco argumental que se llama On the Freak Beat, que es así como le dicen a todos los enmascarados en general, los freaks, ¿no? Donde se va a estar investigando a Gatúbela, ¿no? Aparentemente ella estaría atrás de un crimen, lo investigan, parece que no, que es más complejo, y la detective que está investigando esto como que tiene saltos de intuición bastante particulares. La mina parece ser como brillante, ¿no? Y en un momento te enterás que en realidad no es que sea brillante la mina, sino que tiene como una especie de poder psíquico que la mina mantiene oculto. ¡Ah, oh, la mía! Catwoman se entera y empieza a chantajearla. Una vez que Gatúbela sabe que está pasando todo esto, la chantajea y le dice, mirá, vos ponete a pensar, ¿qué va a pasar cuando yo avise que... le avise a la prensa y saquen el titular de, no sé, de Freak trabaja en el departamento de policía? En el departamento de Gotham. Y ahí se arma justamente un... O sea, un conflicto bastante interesante y se explota muy bien los personajes justamente especiales del universo de Ciudad Gótica, ¿no? Como por ejemplo Gatúbela, etcétera, ¿no? No son simplemente gente X que aparece. Cuando aparecen, aparecen y cambian cosas muy importantes y hacen cosas muy importantes, pero se ve bastante falible. Por ejemplo, justamente Gatúbela como que tiene su lado también ¿cómo decirlo? Vulnerable, ¿no? La mujer, o sea, no parece ser... Siempre parece ser soleta, como naturalmente uno esperaría, ¿no? Una ladrona. Sí, es dura. Exactamente dura. No carece de cierta compasión. Exactamente. Siempre se le hizo un lado bueno, humano a Gatúbela. Claro, sí, sí. Que es el lado del lado que está enamorado de Batman. Ahí va, muy pocas veces sale a la luz ese lado de Selina, ¿no? Hay un arco documental que se llama Keystone Cops. Que es Keystone Cops, perdón. No, policías de Keystone. La ciudad de Flash. Donde, no sé si hay un policía está investigando un lugar como medio abandonado y como se topa sobre unos químicos o algo y cambia sobre una especie de monstruo. Investigando, los policías se van a dar cuenta que ese lugar fue la guarida del Dr. Alchemy, uno de los enemigos de la galería de villanos de Flash. Así que deciden viajar a Keystone, interrogarlo y eventualmente extraditarlo a Gotham. Y el tipo es interesante como un villano horrible, un villano tristísimo, ¿no? O sea, un villano que uno no da dos pesos, ¿cómo decirlo? Literalmente. El tipo en realidad nunca fue como muy interesante, ni particularmente bien escrito, lo que fuere, ¿no? Es un tipo menor, ¿no? Se desingenió para dar una personalidad interesante. El tipo pasa a ser como una especie de científico solete a lo Hannibal Lecter, ¿no? El tipo acepta ir y ayudarlos a cambio de que, digamos, a medida que avanza la aventura le hagan más concesiones. Primero, bueno, dale, yo los ayudo, pero tengo que estar allá. Así que me van a tener que extraditar. Lo llevan a Gotham, dale, si yo puedo ir a A, pero tengo que ir al lugar para ver las cosas. Ah, va haciendo la el tira y afloja, eventualmente lleva a que el tipo logre escaparse y bueno, y se pudra todo, ¿no? Como les digo, está bastante interesante. El cómic vale mucho la pena. Y yo les diría que uno de los arcos argumentales que está muy bueno por el arte, por la escritura, y sí tiene bastante más acción, es uno que se llama Dead Robin. Se trata sobre un caso en el cual los detectives del departamento de policía encuentran a Robin muerto, ¿no? Van a buscar a un... O sea, están patrullando y encuentran a un Robin muerto, ¿no? Lo empiezan a investigar y saltan un montón de preguntas que se les haría a cualquier detective normal. Nosotros como lectores del cómic sabemos que ese no es Robin y todo lo que quieras, ¿no? Y que nadie puede matar a Robin así de igual y de onda, ¿no? Pero ellos son los personajes que se mueven en ese mundo. Y como les digo, están atados a esas leyes y a todas las referencias. Tipos, la primera pregunta que se hacen es, ¿será este el Robin de verdad o no? Claro. Y ahí saltan todas las preguntas éticas, ¿no? ¿Qué hace Batman con un niño de esta edad dando vueltas por ahí? ¿Cómo puede permitir que su sidekick sea un muchacho? Los padres, ¿lo dejan? ¿Sabrán? Sí, sí. ¿Cuántos Robin hay? Y ahí salta un montón de cosas. No, porque nosotros tenemos archivos de un Robin que tenía más o menos esta edad hace como 10 años. Y pues dice, imagínate si tiene más de uno. Si al mismo tiempo está entrenando tipo un ejército de Robin. Por ahí. O sea, se plantean todas esas preguntas que se las tendría que hacer un detective normal. Está bien, está bueno en realidad. Porque sí, claro, no, nosotros siempre viendo la perspectiva de Batman, nunca te lo vas a preguntar porque ya sabes todo. Claro, ¿sabes? Sin embargo, es una cosa que sería rarísima para cualquiera. Sabes que ese Robin es Nightwing ahora. El Robin de hace 10 años pasó a ser Nightwing y así sucesivamente. En realidad sabes que algún Robin murió, que en realidad después volvió a la vida por los pozos de Lázaro. De sí, sí. Robin claro, uno conoce todas sus aventuras, pero en realidad no se lo plantea. Y en un momento incluso llaman a los Teen Titans, ¿no? A los jóvenes titanes, al grupo justamente liderado por Robin, ¿no? Para interrogarlos. Y los tipos no saben cómo reaccionar. Raven, que es uno de los miembros de los jóvenes titanes, una tipa conocida por ser muy seca, dice, o sea, ¿realmente esto es necesario? Robin está bien, no está acá y no podemos decirte dónde está, pero, o sea, no le pasó nada. Y agarra y la policía, una de las jefas del Major Crimes Unit, ¿no? La unidad que se trata de estos detectives, sí. Agarra y le dice, ¿vos estás dispuesta a decirme la identidad de Robin? No, bueno, entonces te tengo que interrogar. O sea, no hay otra. Que es lo natural, o sea, eso sería lo que pasaría en cualquier lugar normal. Más adelante nos vamos a enterar que el asesino de Robin es un tipo normal, el asesino de Robins, porque más adelante van a empezar a aparecer más. Te vas a enterar que el asesino de Robin es un tipo normal y que justamente está asesinando niños normales vestidos como Robin para llamar la atención de Batman y atraerlo a lo que uno piensa que es una trampa, pero resulta ser algo mucho más complejo. Como les digo, ¿por qué no me elegiste a mí de chiquito para ser Robin? Es más complejo que eso, es mucho más complejo que eso. Pero realmente está bueno y no les quiero decir para no arruinarlo. Pero realmente es un cómic muy bueno, vale mucho la pena. Tiene un, digamos, dibujo y texto bueno. Y realmente no puedo hacer más que recomendarlo. Especialmente si son de esa gente que nos ha escuchado hablar de Batman y demás. Y le tenemos las bolas llenas. Es una de estas cosas por las que les digo, o sea, merece la pena que sigamos hablando del tema. Porque, o sea, no solamente, o sea, idolatrar a Batman ciegamente con todo lo que da, ¿no? Realmente, o sea, el personaje en sí y el mundo que lo rodea son muy ricos y han tenido mucha gente muy buena explotándolos. Así que si les parece, los invito a escuchar algo de música y seguimos con Universo Alternativo. Me parece bien. Won't jump, get a roof off this bitch and go nuts. Fuck what you say, I do what I want. In the club, we thump. Shit jump off when they call my name. Walk through the door with the awful chain. Look at me, look at you, man, we ain't the same. I'm a B-O-S-S-M-A-A. I steps, reps, throwing up my set. Bulletproof be who I be, they be no contest. No death threats, concealing in my sweats. Enough to start up and they pumping on that manchest. So come test the best. Heartless, huh? Dread jump, oh yeah. So chill with the nonsense, you don't really want it. Now honest, you rocking with the B-O-S-S. Archivo sonoro. El sonido y la historia. La Guerra de los Mundos, por Orson Welles. 1938. Machines are close together now and we're ready to attack. Flames circling, ready to strike. 1,000 yards and we'll be over the first. 800 yards. 600. 400. 200. There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left. Drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Tonight, the Columbia Broadcasting System and its affiliated stations coast to coast has brought you The War of the Worlds by H.G. Wells. This is the Columbia Broadcasting System. 89.1 FM, Universidad de la República. adelantamos el fin del mundo. Inferno 2012. En vivo desde Argentina, Eva. No logro despertar, no puedo verla. De Uruguay, Sinister Moon. Y ficción. Más fiesta B-World. Line up: Sergio P, Doctor Z y Spooky Kid. Anticipadas en venta en Harry Tattoo, remeras bien de acá, Clavelbet y Minimal Tattoo. Adelantate al fin del mundo. Sábado 17 de noviembre. En Blues Live, Daniel Muñoz y Defensa. El casco certificado es obligatorio en todo el territorio nacional. Te permite ver y escuchar sin problemas. A bajas velocidades y en distancias cortas, también es necesario que te lo pongas. Vos, ¿de qué lado querés estar? Ponete del lado de la vida. Ponete el casco. Es un mensaje de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, Presidencia de la República. Forjando el futuro. Universidad de la República. We have other big news. Well, I always said I wasn't going to do any more. That's true, because I'm not going to do any more. But that doesn't mean I'm unwilling to turn it over to Kathy to do more. Mm-hmm. I have story treatments of 7, 8, and 9 and a bunch of other movies. And obviously we have hundreds of books and comics and everything you could possibly imagine. So, you know, I sort of moved that treasure trove of stories and various things to Kathy, and, you know, I have complete confidence that she's going to take them and make great movies. We are absolutely going to make Star Wars movies, mm-hmm. and we're in the midst of the really fun part of the process, which is we're sitting down with a couple of writers, and we're starting to discuss ideas, and we're starting to talk about what those stories might be. I wanted to make sure that I wasn't going to be entirely on my own, because it's important that he continue to be. Y volvemos desde el Salón Galáctico, donde estábamos escuchando al ex emperador. Sí. Como dijo George Lucas, ¿no? Aclaremos que a Darth Vader lo vamos a ir usando antes que nada. Aclaremos que así nomás. Como dijo George Lucas en el audio que vamos a escuchar, dije que no iba a dirigir más películas de Star Wars, pero eso no es lo mismo que decir que no voy a dejar que Katy lo haga. ¿Quién es Katy? Katy es Kathleen Kennedy, la que era la número 2 de Lucasfilm, ahora la directora de Lucasfilm, reportándose directamente con el emperador Polenta, el gran Robert Iger, el capanga de Disney. Vasallo del rey supremo ratón, ¿no? Que es el supremo ratón. Sí. Que bueno, todo el mundo sabe que en realidad no sabe dónde se abre y aparece la cabeza. Exactamente. Como adelantamos en el principio del programa, bueno, Disney, como ya saben, ¿no? Ya se sabe todo. Disney compró Lucasfilm, que justamente ahora, entre telones, estábamos hablando un poco con Juan Pablo. Mayormente la noticia como trascendió como, bueno, Disney compró Star Wars. Y no es así, porque Disney lo que compró en realidad es Lucasfilm, que es una cosa mucho más grande que Star Wars. Perdón. Es más complicado. O sea, compró Lucasfilms, que Lucasfilms aparte es dueña de LucasArts, pero a su vez también compró los derechos de las empresas Letter Light and Magic, que es la empresa de efectos especiales, que es independiente de Lucasfilms, pero es parte también. Y también compró la empresa de sonido, que es THM, creo que es. Sí, THX. O sea, estamos hablando de que compró todas las empresas de Lucas. Sí, sí, no. Y cuando hablamos de todas las empresas de Lucas, no hablamos solamente de Star Wars. Derechos de todas las sagas, mercadería, cómics. O sea, abarcamos todo. O sea. Pero sí, realmente hicieron una compra multimillonaria, ¿no? 4.050 millones de dólares. Más o menos la cifra por la que compraron Marvel. Sí, fue más o menos eso. Estuvo ahí. Hace 3 años exactamente. Disney también sigue anexando cosas a su cartera. Bueno, eso es una muy cosa interesantes. Pero Disney va a seguir anexando, que es una cosa que ¿cómo es esto? Que incluso lo decía el propio Robert Iger. Robert Iger, el capanga de Disney. El vasallo. Exactamente, sí. Le mandó un memorándum a los empleados de Lucasfilm, ¿no? En donde le escribe: Lucasfilm encaja perfectamente con las prioridades estratégicas de Disney, ¿no? Es una gran fuente de, como dice en inglés, ¿no? Branded high quality content with true global appeal that is well suited for new business, ¿no? Un producto con marca, que ya viene con marca, la marca Star Wars, sí, la marca sí, Lucasfilm. Sí. La marca registrada. Exactamente. De alta calidad, como le dice él, ¿no? Y que tiene un global appeal. ¿Qué es lo que está buscando Disney? Disney está comprando productos... Globalizar todo, me parece. Exactamente. Bajo Disney, ese castillo. Disney lo que logró en su esquema de negocios es hacerse de una serie de productos, justamente como dice este Robert Iger, que vienen con marca. Como Marvel. Marvel es una marca en sí misma. Los tipos, al comprar Marvel, lo que compraron es la posibilidad de explotar justamente esa marca que le gusta a todos los de los cómics. Claro, o sea. Igual hay ciertas cosas para mencionar, que es, por ejemplo, Disney no puede usar directamente referencias a New Hope, porque la New Hope es de la 20th Century Fox, tiene los derechos totales de la película para toda la vida. Y a su vez, el Imperio Contraataca, hasta el 2015, también es de la 20th Century Fox, después pasa a Lucas. ¿Sí? Por lo cual la yo tendría creí que Disney. Solamente era New Hope de la 20? No, 20 tiene los para toda la vida de New Hope y hasta el 2015 del Imperio Contraataca. Que igual, 2015, Disney saca otro foco de billete y le compra los derechos a la 20. Que en 2015 más o menos, porque esos no son tan boludos. No. Ahí lo que pasa es que, o sea, estamos pasando por un modelo en el cual hay pequeñas empresitas que tienen su marca y su producto. Una Marvel, una Pixar, una Lucasfilm. Y estamos frente a un gigante que lo que quiere justamente es llegar a abarcar todo el consumo de esas marcas, ¿no? El consumo de las películas de acción y ciencia ficción. Los tipos ya cooptaron el mercado de actual, las películas de superhéroes. Sí. Y ahora van a ir para la ciencia ficción, está claro. Conste que quiero decir una cosita, capaz que yo entré un poco y la gente no entendió. Pueden usar los personajes, pero no pueden hacer referencias directas a la película. Porque obviamente los personajes son de la franquicia completa y los dueños de la franquicia en estos momentos es Disney. Disney es dueña de todos los derechos de los personajes en general, del mundo Star Wars, por ende es de los personajes en sí. Pero bueno, los derechos de las películas, no. ¿Qué pasa? Imaginemos, por ejemplo, que fuera todo esto con Harry Potter, por ejemplo, que es recontra conocido. Imaginemos que una empresa compra todo Harry Potter... Pero otra empresa tiene. Sony tiene los derechos de Harry claro, Potter. Claro, pero otra empresa tuviera, no, por ejemplo, no sé. Universal creo que es el que tiene los derechos. Sony y Universal tienen el parque temático. No pero importa. Creo que Universal iba a comprar Sony. A lo que voy es, digamos que una tiene todo Harry Potter y otra tiene, no sé, Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Sí. Entonces la empresa A, que tiene todo Harry Potter, puede usar el personaje y todo, pero no puede en una, por ejemplo, en un nuevo libro meter cuestiones sobre el tema de la Cámara de los Secretos y la víbora y todo eso. No, eso quedó por ahí. No lo puedes mencionar. Es como pasa en Avengers si querían meter a Pietro y a Scarlet Witch. No se puede porque hace referencia a X-Men y X-Men es de la Fox. Eso los derechos son de la Fox. Sí. O por ejemplo lo que pasó con Ravenloft, con los personajes de segunda edición que están los derechos de Wizards of the Coast. Cuando Sword & Sorcery compró Ravenloft, por ejemplo, a Zod. Sí, no lo podían usar, por ejemplo, porque pertenece a Wizards of the Coast. Pero bueno, el gran Robert Iger en su memorándum comenta, ¿no? Sí. Añadir Lucasfilm a nuestro poderoso portafolio. Tomá, poderoso portafolio. Mira, es la voz del emperador. Este portafolio de poder. Claro, de contenidos con marca, junto con Disney, Pixar, Marvel, ESPN y ABC. ¿No? Es todo Disney. ESPN es de Disney. Nos da más maneras de servir a los consumidores con experiencias increíbles de entretenimiento y para crear valores de largo plazo para nuestros accionistas. ¿Qué pasa con esto? Pasa que los tipos estos adquirieron un Lucasfilm que tiene realmente muchas posibilidades. Tienen por un lado todo el universo de Star Wars. Una mina de oro. Justamente, para explotar películas para ciencia ficción. Es una mina de oro en la época de los 80, 90, mal empleada en realidad. Vamos a decir, por ejemplo, que el juego online de Star Wars podría ser mucho mejor de lo que es. Exacto, este, sí. Vamos a decir, por ejemplo, que las franquicias están bastante muertas, que Lucas tiene más de 6 ediciones diferentes de las películas. Estamos hablando de que de la misma película de New Hope sacó la edición de los 15 años, la edición de los 20 años, la edición remasterizada, la edición con efectos digitales y la nueva edición con efectos digitales. Exacto. Bueno, yo quería llegar a hablar un poco de eso. Claro, yo quería llegar a hablar un poco de eso. Hay como una especie de respuesta de internet de reírse de la compra y de temer. No, ah, qué horrible. Disney compró Star Wars. Van a ponerle justamente a Mickey, lo va a aparecer ahí. Yo les quiero recordar varias cosas. Primero, que George Lucas, o sea, hizo una saga interesante y todo lo que quieran, pero se mandó hartas cagadas. Y el tipo, no, ha hecho, obvio, o sea, el tipo ha hecho cosas que está que realmente, o sea, nadie lo va a extrañar. Como director, nadie no deja mucho que desear. La mejor película no la dirigió él, que es El Imperio Contraataca. También. No, o sea, nadie va a extrañar el tema de los Ewoks, ¿no? El haber metido la boludez esa de los ositos, o sea, realmente, o sea, nadie va a decir. Y después haber sacado dos películas de los Ewoks. Y haber sacado películas de eso. Realmente nadie va a extrañar eso. Nadie va a extrañar el hecho de que el tipo, porque los hijos querían un personaje como Jar Jar Binks, lo haya metido, personaje que se hizo odiar por todo el mundo. Memorable. Memorable la parte en SpaceX cuando matan a Jar Jar Binks. Hay todo un montón de gente que realmente no le gustaron las últimas tres películas, no, que se quedan con la serie trilogía original. Exactamente. Sí, yo igual quiebro una lanza por algunos elementos que están bastante buenos. A mí Qui-Gon Jinn me gustó el personaje y Darth Maul como villano me gustó. Claro, y hay series de cosas enteras que la gente no quiere saber nada. Claro, o sea, de la trilogía nueva podés sacar un montón de cosas buenas, pero obvio, la trilogía original, por decirlo de cierto modo, es donde donde está, vamos a ver, lo bueno de Star Wars, yo creo, ¿no? Con pila de cómics, la gente no quiere saber nada. Con pila de series, la gente no quiere saber nada. Con pila de juegos, la gente no quiere saber nada. Hay algunos que son buenos, por ejemplo, Force Unleashed es bastante popular, por ejemplo. Bueno, lo Jedi Academy en su momento también. Jedi Academy también. Pero por eso les digo, o sea, el tipo no era un maestro en nada. Y el tipo se supo mandar pila de cagadas. No, tomó y supo hacer las decisiones. Y supo hacer pila de robos a la supo robar la plata, lo que dice Juan Pablo. De que tenga 6 ediciones de una misma película. Es un robo de la plata. Quiero decir que en realidad me parece que lo brillante de George Lucas es haber invertido y creado. Y en cierto sentido me parece que que él desde el comienzo ha tratado de impulsar lo que es la ciencia ficción. Es más, él previo a Star Wars tiene películas de ciencia ficción bastante interesantes, que están bastante buenas. Y Star Wars en sí es muy buena, digo. Y él la sacó pulmón y es todo un quiebre interesante. Nico, ¿por qué te estás tentando? No puedo decirlo. ¿No? Es un chiste, no puedo decirlo. Está bien. Implica el personal de la licenciatura, no puedo. Ah, mirá, sí. Bueno, no importa. Lo que es realmente importante es eso que le decía. O sea, hay como una especie de resolución negativa de esto. Gente, avívense de que los que compraron Marvel justamente son Disney, claro. Y todo esto de los Vengadores que les encantó eso es algo que ahora son todos frikis, ahora todos les encantan los cómics, todos saben quién es fulanito, quién es menganito, todo eso se lo deben a Disney. Sí, viva Big Bang Theory, viva Big Bang Theory, todo eso se lo deben a Disney, sépanlo. De eso yo quería hablar un segundito. Disney logra, cuando compra Marvel hace 3 años atrás, el universo cinematográfico que conocemos. Avengers, gracias a Disney. Sí. Que compre 3 años después Star Wars, es increíblemente, el análisis de marketing es sensacional por parte de Disney. Y segundo, podemos esperar una nueva trilogía, porque ya está confirmado una 2015, trilogía nueva. 2015 hay una nueva película. Que está guionada por el guionista de Toy Story 3, ahora no me acuerdo el nombre. Va a tener como productora ejecutiva a Kathleen Kennedy, que tiene un repertorio de películas atrás. Jurassic Park, Los Goonies, o sea, un montón de películas. Los Goonies, Un montón de películas polenta. Bueno, y a lo que iba a ir, podemos esperar, del lado de los efectos especiales, la trilogía va a estar salvada, o sea, no va a haber ningún. Esperemos que logren llegar a más. Si vas al cómic de Star Wars, hay un montón de historias interesantes que podés utilizar. Otras que podés eliminar. Sí, acuérdense que del cómic de Star Wars era editado por Dark Horse. Y ahora se estaba hablando si ahora que los derechos han cambiado lo empezaba a editar Marvel. Marvel a su vez ya empezó a alargar el cómic nuevo de Conan, que es bastante interesante que estén haciendo eso. Y a su vez ya empezó a anunciar otras cosas con el movimiento tanto de cómic como de lo que son las series en sí. También, El hecho de que Disney la tenga, hace que bueno, que esté la posibilidad de que los tipos pongan todo ese aparato que tienen justamente. O sea, los tipos, o sea, realmente son un titán monstruoso de maldad, pero... No, yo estoy a favor. Pero hay una cosa que dicen que tiene razón. El tema de crear experiencias increíbles de entretenimiento, realmente van a intentar hacer un buen producto. Sí. Porque no son boludos, porque quieren justamente que les compren. También hay un montón de cosas. O sea, Lucas tiene 70 años. Ya está. No, Lucas hace 20 años es un ladrón de gallinas. Y bueno, y ahora... Independiente si tiene 60, 90 o 25. El loco se pagó su jubilación y la herencia. No, guarda, porque él está donando todo. Eso en realidad en parte es cierto. El loco creó una fundación de educación y él dice que la educación es el camino a que la humanidad siga por el lado bueno de la fuerza, vamos a decirlo de cierto modo, ¿no? Pero a lo que voy es 4.050 millones de dólares que van a tener generaciones de su familia. El loco ya estaba podrido, dijo, toma, te doy el... Pero el loco además le hicieron una buena oferta, realmente, o sea... No es una mala oferta. Y además, yo creo que viendo lo que hicieron con Marvel, no me parece mal. Me parece, de hecho, un paso adelante. Yo creo que le dijeron, te damos toda esta plata y vos dejás de mentir. Ok. Pero además van a poner gente que realmente quiere laburar en esto. O sea, van a poner gente que realmente se va a poner las pilas. Nosotros hace más o menos unos 5 años venimos escuchando de que él dice que va a sacar Star Wars, la última como una serie, animada, como una serie con actores. Él viene prometiendo un montón de cosas y nunca viene cumpliendo. Sí, que tiene un libreto con más de 50 horas. Sí, bla, bla, bla, y lo de la serie. Disney la compró y la misma semana que la compró anunció cuándo iban a ser las películas, 2015, 2017 y 2019. ¿Tá? O sea, ya anunció al director. ¿Tá? Dijeron, Michael Arndt va a dirigir la película. ¿Tá? Ellos dijeron, ya estamos hablando con los actores originales de la película como para que hagan cameos o apariciones porque los queremos dentro del equipo de producción. Ahí va a ser guionista de Toy Story 3, ahí no me salía el nombre. Es más, ya firmaron con George Lucas para que sea asistente. El equipo va a estar como decirlo, como con. Llamémosle consejero. Sí, ¿no? como Nolan en Superman. Exacto, sí. Sí. O sea, Disney se puso las pilas y está haciendo cosas, ¿está? En una semana, lo que George Lucas hizo en 5 años. Está claro, pero también está claro que eso se debe a que los tipos realmente son un monstruo gigantesco y maligno. Los tipos realmente tienen la fuerza, vaya el chistecito, para hacer todo ese tipo de cosas. Yo creo tanto del lado bueno de la fuerza como del lado oscuro de la fuerza. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y es el mundo en el que vivimos. Y a mí me gusta mucho resaltar eso, ¿no? El análisis profundo universitario. Se va a estudiar en Harvard en economía, claro. Este análisis económico. Pero o sea, pensémoslo bien, los tipos realmente lo que quieren hacer ahora es captar el mercado del entretenimiento. Y los tipos van franquicia en franquicia popular, la van absorbiendo y le van poniendo de lo suyo justamente para explotarla. Hicieron lo mismo con Marvel, piensan hacer lo mismo con Star Wars y van a seguir con otras. Y ya se estuvo hablando también de Indiana Jones, por ejemplo. Bueno, se estuvo hablando de Indiana Jones, se estuvo hablando de lo que iba a pasar con LucasArts, que es la empresa de videojuegos de Lucas. Se estuvo hablando en realidad de cómo iba a aparecer entre Light and Magic relacionado con otros proyectos de televisión, de televisión, no, de cine, apuntados hasta lo que es, yo sé, lo que puede ser entre Light and Magic produciendo efectos especiales para las películas nuevas de Avengers. Es que los efectos de Avengers son hechos por Industrial Light and Magic. Sí, es que Industrial Light and Magic, o sea, también los tipos han captado, digamos, como estilos muy particulares. Por ejemplo, Pixar. O sea, los tipos lo compraron. Y Pixar es una cosa que a la gente le gusta. Las abuelas saben lo que es Pixar porque reconocen la animación y reconocen el estilo de películas que hacen. Y toda la jodita del ratón y entretenimiento familiar. Miren que, o sea, Star Wars tiene mucho de eso. Star Wars vendía cositas para las familias y todo eso. Ese mercado es un mercado que está en todos lados. Está también con los cómics y está con todo. El dinero de la mercadería que van a también, sacar. No quiero imaginar esos números. Aguante igual. En MGM Studio de Disney ya tenían un convenio con Lucas y ya tenían dentro del parque, ¿viste? Una parte de Star Wars. Es más, tienen un juego temático que es tipo una montaña rusa con simulador. Subiste hace poco en Tumblr un video, enseguida que pasó la firma de contrato, un video que es Darth Vader y dos troopers en el parque. Lo mejor de todo, que no es un fanfilm ni nada. No, es hecho por Disney. Bueno, justamente el gran Robert Iger, el avatar de toda la maldad, comenta en su memorándum que la larga historia que tienen justamente de relación Disney y Lucasfilm. Y una cosa que comenta es lo que dice Juan Pablo. Los tipos, o sea, vienen de tener un parque temático juntos. Que pavada o no, eso significa que en realidad las dos compañías no están tan lejanas. No, un acuerdo económico hay, siempre hubo un acuerdo. Obviamente que sí. Pero bueno, eso era más o menos para darles un pantallazo sobre esta compra y qué significa. Y también para darles una alternativa a la opinión que se está escuchando por todos lados. No, ay, qué horrible, ¿no? ¿Qué se vendió, te dejaste vender, compraste, dejaste se vendió. Y también para la gente que tiene poca memoria, para la gente que no se acuerda de la compra de Avengers y para la gente que no se acuerda de las cosas que viene haciendo George Lucas y cómo viene también él robando la plata. No hemos hablado todavía de lo que es este Monkey Island. No hemos hablado todavía... lo que es Indiana Jones. Tampoco. ¿No? Pero con el tiempo se irá expandiendo. Exactamente, sí. Y además hay cosas como para el charlar. Lo de Monkey Island que hizo de que Juan Pablo, capaz que habría que dedicarle un poco más de tiempo, ¿no? Pero resta decir que hubo un tema ahí, siempre con el tema de los derechos de Monkey Island y un supuesto plagio. Y ahora con esta compra parecería que bueno, que ya va a cambiar la cosa. Sí, sí, totalmente. Habría que investigarlo un poco más profundamente. Pero bueno, Juan, no sé si te parece que hemos cumplido con el tema este de Disney y me parece que hicimos una buena presentación al tema. Exactamente, sí. Y bueno, y el tiempo lo dirá. El tiempo nos dirá para dónde va la cosa. Sí. Por un lado seguro, Disney prometió años atrás, Avengers sale en tal año y la sacó. Avengers 2 va a seguir en tal año y está todo el día que va a salir. Así que entonces, decir, bueno, un nuevo episodio de Star Wars 2015 me parece bastante probable. Y bueno, sabemos que Universo Alternativo va a tener para lucrar con tres películas nuevas de Star Wars. Exactamente, sí. Pero bueno, entonces, si les parece, ya es hora de ir abandonando el programa, de ir dejando nuestros escuchas con el recuerdo del ratón. Del el emperador Mickey desde su trono en la Estrella de la Muerte con dos orejas ahora. Sí, obvio. Totalmente. Y bueno, nosotros desde acá, desde nuestro halcón milenario. Los esperamos para el viernes que viene, para otro programa de Universo Alternativo. Exactamente. Gracias a Diego por operarnos. Muchas gracias a todos los escuchas que tuvimos hoy. Y esperemos que hayan disfrutado este programa. Y muy buen fin de semana. Hasta luego. Chau. Que la fuerza los acompañe.